Buenos días, me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán, y le agradezco a mi nieta Daniela que me venga a ayudar para hacer esta grabación. Pues usted sabe que el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi punto de vista, es una farsa, es un engaño, es un montaje para hacerle creer al pueblo, en su mayoría ignorante, que no sabe lo que pasa a veces. Y decir ignorante no lo digo en un sentido despreciativo o peyorativo, sino que desconoce muchas cosas que pasan en las élites políticas. Finalmente, las reformas, las adecuaciones, yo diría las deformas, no reformas, las adecuaciones a la ley de responsabilidades que está incluido dentro del Sistema Nacional de Corrupción, fue aprobada ayer miércoles, ya en la madrugada casi de este jueves, fue aprobada, pero lo más importante quedó fuera. Lo más importante quedó fuera. ¿Lo rechazaron quiénes? Pues los legisladores del PRI, los legisladores del Partido Verde Ecologista. Desde luego, para que usted lo sepa, queda fuera el presidente de la República y su familia. Ellos no pueden estar sujetos a una ley anticorrupción, aunque por todo lo que hemos visto, pues han sido los más corruptos. Han sido los más corruptos, el presidente de la República, con la exhibida que le dio Carmen Aristegui, que lo enfureció, de aquel asunto de la Casa Blanca, entre otros. Entonces, él queda fuera, él no lo van a tocar. Pero en esta ley anticorrupción, en estas reformas a la ley de responsabilidades del Sistema Nacional Anticorrupción, quedan fuera, yo diría, protegidos totalmente. Por eso alguien dice por ahí, un analista, que es una ley, un sistema nacional pro corrupción. Pues la va a seguir alentando, la va a seguir alentando. Mire, no están obligados a hacer declaración patrimonial, a hacer declaración de carácter fiscal y hacer declaración de intereses. Funcionarios de primer nivel del gobierno de la República, fundamentalmente, quedan fuera diputados, legisladores, ministros de la Corte, jueces, magistrados. Y algo que pues es una cachetada, esto ya de por sí es una ofensa a los mexicanos. Los líderes sindicales, donde está el estiércol también, estiércol que comparte con la otra élite política. No, aquí no se salva nadie. Tres eran los aspectos fundamentales, desde mi punto de vista, que en un sistema honesto, pulcro, democrático, republicano, constitucional, debieron de haber quedado como obligatorias, y también para el presidente, no dejarlo fuera. Debieron de haber quedado incluidas, por ejemplo, la declaración patrimonial. Pero esa declaración patrimonial no solo deberían de manifestar el funcionario, sino sus familiares cercanos también, cónyuge sobre todo, hijos, hijas, yernos, nueras, yo qué sé, propiedades inmobiliarias, casas, terrenos, no solo la que se habita, las casas que tienen en Nueva York, en la Florida, hay quienes tienen casas en Madrid, quienes tienen casas en París, tienen casas en lugares paradisiacos, ya no digamos México, aquí deben tener fastuosas residencias en Cancún, en Puerto Vallarta, en Acapulco, vaya usted a saber. Pues no están obligados, de acuerdo como fue aprobada esta ley de responsabilidades dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pues que a mí hasta me da risa, pero no sé si me da risa de nervios o de coraje. No están obligados a hacerlo, cuando deberían de declarar todas las propiedades, dinero, cuentas bancarias, acciones que tengan, joyas, Y no solo me refiero a joyas materiales, oro, plata, no, también me refiero a pinturas, a cuadros costosísimos que muchos políticos ignorantes, para que vean que son muy cultos, en sus residencias las paredes están tapizadas de cuadros de pintores famosos que han costado una millonada de pesos. No sé si los compran en las galerías de Polanco o de la capital de la República, si las compran en las galerías de Nueva York, yo lo ignoro. Pero eso lo deberían de manifestar también, todas esas cosas que tienen. No están en el deber de hacerlo. No están en el deber de hacer, de declarar los aspectos fiscales, si han pagado impuestos, cuánto han pagado de impuestos, y sobre todo que se coteje si los ingresos que tienen coinciden con todas las propiedades que tienen ellos o su esposa, porque a veces resulta que los políticos pues ponen todo a nombre de la esposa. Esta ley de responsabilidades debería hacerse más extensiva a otros familiares de los políticos, porque pues van a seguir saqueando al país, Otro aspecto importante, la declaración de intereses. Empezaron desde el presidente de la República, en sus relaciones con empresas constructoras mexicanas y extranjeras. ¿Por qué? Pues ¿de dónde salió la Casa Blanca? ¿De dónde salieron otras propiedades? ¿De dónde han salido las propiedades que tiene el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las Lomas de Chapultepec? ¿De dónde salieron las propiedades que tiene el subsecretario de Gobernación, Miranda? También un solo terreno vale 80 millones de pesos también en las Lomas de Chapultepec. Y ya no le sigo porque me llevaría aquí de veras una hora hablando de todas las riquezas que se le han detectado a Romero de Champs, el del líder del sindicato de petrolero, del señor Víctor Flores, entero, y muchos líderes sinvergüenzas que no son ni siquiera conocidos porque se mantienen de bajo perfil, pero nadan en dinero. Así es que estas modificaciones o adecuaciones a la ley de responsabilidades que quedaron incluidas en el Sistema Nacional Anticorrupción no son más que una farsa, un engaño. Pero además, otro costo que nos va a traer es que se va a crear una estructura administrativa para darle sustento a esta ley nacional. Y en esa estructura se van a crear 5 salas, va a haber duplicidad de funciones con el Tribunal Administrativo, pero claro, ahí los diputados que votaron en contra de lo medular de esta ley, en contra de lo medular, lo que ya expliqué, pues van a colocar a sus parientes, van a recibir un pago a sus favores de mantener las cosas peor que como están en este momento. Así es que esto nos trae un costo terrible para el país. La podredumbre, el estiércol, va a seguir bañando a la clase política mexicana. Hay excepciones, ciertamente, como un día me lo señaló una de las personas que nos ven cuando tomó el tema de López Obrador. Hay excepciones, mucha gente, y habrá en la actualidad algún legislador, algún diputado, algún funcionario público que a lo mejor es medio honesto u honesto. ¿A quién van a sancionar en caso de que se tengan que buscar chivos expiatorios? Pues a los empleados de medios niveles que hayan firmado algún papel, algún documento. Sobre eso se van a ir para demostrar que el Sistema Nacional Anticorrupción sí sirve. En tanto, los verdaderos ladrones, sinvergüenzas, estos canallas, se van así riendo y haciéndose así en los bolsillos, viendo sus cuentas bancarias, sus automóviles, que llegan a tener 4 o 5 automóviles en sus mansiones, sus hijos viajando por Europa, comprándose ropa fina, y el pueblo, más de 60 millones de personas en pobreza. No sé en este momento el dato exacto de cuántos mexicanos están en extrema pobreza. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la extrema pobreza. La situación es grave. Y luego, con todos los conflictos que hay en el país, que lejos de tener deseos de atenderlos, de resolverlos, le prenden mayor fuego. Como dicen, le avientan, ya no leña, gasolina, con las declaraciones estúpidas, porque son estúpidas las que hace Aurelio Nuño, que pues está arrastrando a Peña Nieto a una situación peor. Claro que las declaraciones que hace este muchacho ignorante de Aurelio Nuño, que pues es una burla que pongan a un muchacho ignorante como lo es Aurelio Nuño, que más bien pues él debería de ser el secretario de Seguridad Pública, le deberían de dar un grado militar honoris causa, porque es para lo único que sirve, para amenazar, para amedrentar y para usar la fuerza pública para someter o como dé lugar a los que se oponen a todas las arbitrariedades y todas las imposiciones que hace el gobierno, en este caso de la reforma educativa. Pero pues ya no quiero alargarme más. Yo digo que este Sistema Nacional Anticorrupción, pues claro que les va a funcionar a los que están en el poder, porque nada cambia, y si cambia algo es para empeorarlo. Me da gusto saludarlos.